Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Juan Smith, ¿cómo estás? Hola, Martín y Camilo, ¿cómo están? Gracias por el llamado. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a vos. Salís perfecto, te quiero comentar eso, así que tranquilo nomás. Bueno, Juan, nos está trayendo llamarte, más allá de que somos compañeros de medios comunitarios, nos trae a la reflexión este panorama que está viviendo hoy Córdoba, en una situación de zonas rojas devastadas, en una situación donde la justicia no está teniendo certeras decisiones, en una situación en donde las organizaciones están movilizadas y en una situación en donde los gobiernos siguen aplicando políticas públicas que nadie les pide. Bueno, mirá, es verdad, la primera reflexión que hay que hacer es que la provincia de Córdoba está atravesando la peor situación medioambiental de su historia, ¿no? Y esa peor situación medioambiental de la historia está acompañada de un cerco mediático, de una desinformación pública muy, muy profunda, muy grave, ¿no? Si vos tenés en cuenta que solamente entre 2020 y 2021 se quemaron alrededor de 500.000 hectáreas de bosque nativo. Si tenés en cuenta que miles de hectáreas en la provincia de Córdoba son sometidas al volcamiento de venenos que perjudican a la salud, como son los agrotóxicos. Si tenés en cuenta que los lugares donde aglutinamos el agua para consumo humano están contaminados, y creo que el ejemplo paradigmático es el lago San Roque. Si tenés en cuenta que a lo largo de los años de la provincia de Córdoba pululan los megas basurales a cielo abierto sin ningún tipo de control. Si además sumás a esto los emprendimientos canteriles, mega canteriles en la provincia de Córdoba que desbordan nuestras sierras, ¿no? Bajando las montañas para llevar piedra para la obra pública de Santa Fe y de Córdoba. Si tenés en cuenta que las cuencas hídricas en nuestra provincia están absolutamente devastadas, y si por último, tomás en cuenta que solo nos queda el 2.6% del bosque nativo que tenemos en Córdoba, bueno, claramente eso suscribe a esta idea que venimos tratando de reflejar lo más rápido y frontal que podemos de la peor del colapso ambiental de la provincia, ¿no? Así es. Sí, un colapso ambiental que, como decías vos, ya es como moneda corriente, y uno dice, ¿hasta cuándo, no? Porque a veces algunos gobiernos llevan cierta lógica en cuanto a las obras, el accionar cotidiano o cuál es el caballito de batalla. Pero cuando suceden algunas desgracias, en el sentido que en Córdoba, por ejemplo, se han dañado cuencas hídricas, han hecho caminos que en zonas montañosas que después no han prosperado porque justamente la naturaleza lo hace saber. Bueno, en el tema de hasta de vida humana, ¿no? Hace muy poquito también en la construcción de la autovía de montaña en el Valle de Punilla acaba de morir un operario. Un montón de cosas que preocupa, y como que no hay una situación, bueno, nos mandamos un moco acá o nos mandamos un moco allá. Volvemos a empezar, corregimos las cuestiones y seguimos avanzando. ¿Crees que va a haber como un aprendizaje de los gobiernos, del Poder Judicial, o simplemente se hace oído? Yo creo que, esta es una opinión personal, el modelo de desarrollo que se implantó en la provincia de Córdoba con la reforma de la Constitución en el 2001 es un modelo que hoy no puede ser detenido, digamos. Es como una especie de energía que ya se desencadenó hacia adelante y hoy es muy difícil, muy, muy difícil volverlo atrás. Y la única forma de detener esto es con poblaciones que empiecen a comprender más rápido la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Y esto resulta muy difícil cuando esas mismas poblaciones están absolutamente desinformadas. Voy a poner un ejemplo. Todos los municipios y comunas tienen que hacer cada primero de octubre de cada año su diagnóstico ambiental. Eso está obligado por ley. Hay una ley, la ley 10.208, que están obligados a hacer el diagnóstico ambiental. Esto significa que tienen que determinar cuáles son los problemas ambientales que afronta cada localidad, cada comuna y municipio. Nosotros enviamos cartas, documentos a todos los municipios, a todos los intendentes y jefes comunales y jefas comunales del Corredor de Sierras Chicas, Jesús María, Colonia Carolla, y ustedes no quieren saber las respuestas que nos dieron algunos de esos intendentes cuando nos contestaron sobre estos diagnósticos ambientales, ¿no? Entre otras cosas nos decían, por ejemplo, que éramos unos irrespetuosos, que les estábamos faltando las consideraciones y que si seguíamos en ese tono nos iban a denunciar. Escuchen bien esto, ¿no? De intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales contestando por carta, documento, es decir, por escrito a un poblador, a un vecino, a una vecina, que le pide información pública ambiental, que le pide exactamente dónde están los diagnósticos ambientales, porque es claro tener un diagnóstico de lo que nos está pasando, y las respuestas fueron muy, muy agresivas de hombres y mujeres que hoy son candidatos. Claro. En todos nuestros pueblos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta y que relevar. No vamos a dar nombres ni apellidos, pero no hace falta, y menos en una época eleccionaria, pero son candidatos y candidatas en la actualidad, ¿no? Entonces, el problema, Ramiro, es bastante profundo y bueno, depende de las poblaciones, va a depender de las poblaciones, ¿no? No queda otra. Sí, no queda otra. La verdad que pasa por eso, no pasa por la conciencia de cada, sí, de cada población. Ahí, Juan, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero también está esta cuestión de desalentar la participación, de estigmatizar, de criminalizar la protesta, ¿no? Porque en Córdoba no es una provincia de poca lucha. Se ha echado a Monsanto en lo que era el intento de instalación de una planta en Malvinas, Argentina. Se ha dicho no a la derogación de la ley de bosques. Había una participación muy grande, marchas multitudinarias, pero en este último tiempo también está esta cuestión de miedo, en cierta forma, o de espamento contra las comunidades ambientalista, gente ocupada en el tema y que si fuera por común denominador de todos, bueno, todos estamos de acuerdo en defender el ambiente, pero ponerle el cuerpo ahí es como que tiene sus consecuencias también. Mira, interesantísimo ese análisis, por supuesto, coincido en eso, coincido. Vos sabés que cuando, ustedes deben recordar seguramente, pero en el cuando vuelvo a esto de la reforma de la Constitución, ¿no? Esa reforma de la Constitución se lanzó en el desprestigio de la política. No sé si ustedes se acuerdan. Nosotros fuimos a votar por el sí o por el no a la reforma, y el sí implicaba que queríamos dar un mensaje de que los políticos gastaban mucho, que la legislatura bicameral nos costaba mucho, que había mucha gente ñoqui, que era un gasto innecesario. Me acuerdo que un periodista muy conocido de Cadena 3 era el corifeo, el principal empujador de esa reforma de la Constitución. ¿Por qué digo esto? Porque en el año 2007, el gobierno de la provincia, después de esa reforma, crea una comisión interdisciplinaria para analizar cuáles habían sido las consecuencias que había tenido la reforma, ¿sí? Para analizar qué efectos había tenido la reforma de la Constitución del 2001, ¿no? Esa comisión de expertos, en donde que se creó por decreto de la provincia, hizo un trabajo técnico en donde hay docentes universitarios, les va a llamar la atención los nombres de las personas que formaron ese cuerpo de expertos que asesoraron al gobierno de la provincia. Y una de las cosas que este informe detalla es que en el 2007, 7 de cada 10 cordobeses estaban nada o poco interesados en la política. Es decir, la reforma que hizo el gobernador José Manuel de la Sota con Juan Schiaretti iba directamente a atacar ese valor que vos estabas resaltando de los cordobeses y las cordobesas que hemos tenido a lo largo de la historia, iba a atacar ese valor, y lo había logrado ya en el 2007, ¿no? Es decir, y después si vos ves las elecciones del 2015, 2017, 2019, en donde sectores de extrema derecha, para decirlo de algún modo simpático, gana el 7-3 en las elecciones, es decir, casualmente ese mismo índice del 2007, ¿no? Es decir, sectores que no tienen un compromiso ideológico, que no tienen discusión ideológica. Bueno, el resultado fue esto que tenemos, ¿no? Poblaciones que, como vos decís, están, yo diría, adormecidas, ¿no? Y además hay que agregar que bueno, quienes tienen el deber de levantar a los pueblos, de informarlos, de hacerles saber lo que está pasando, bueno, son corifeos a más no poder de este sistema, ¿no? De este sistema de desarrollo que además nos está llevando lo poco que tenemos en Córdoba, ¿no? Ni hablar, Juan. Y por sobre todo, ¿no? Es esta anestesia, como una claro. anestesia general, ¿no? Que nos vincula a todos. Yo le llamo modo morfina a este estado en el que estamos, los cordobeses y las cordobesas, pero entiendo que hay alternativas, que bueno, hay que buscarlas. Los movimientos ambientalistas son muy interesantes. Hoy los datos técnicos que tenemos en la provincia, certeros, veraces, están en los movimientos ambientalistas. Somos los que hemos investigado, los que hemos trabajado, los que nos hemos acercado a la realidad de lo que está pasando. Y bueno, eso va a nutrir en algún momento un proceso político mejor. No es el momento hoy, ¿no? Pero bueno, ojalá lleguemos, si estos procesos lleguen a tiempo. Así es, Juan. Esa es la expectativa. Más allá de estas cuestiones que hacen a los problemas de fondo que está cursando nuestra provincia, Córdoba, me interesaría saber también sobre la movilización que se está organizando en estos días. Bueno, mira, casualmente viene de la mano de lo que venimos diciendo, ¿no? Se juzgó hace unas semanas al ex secretario de Ambiente, Raúl Costa, por la autorización de un emprendimiento inmobiliario en Dorado 2, en la zona de San Antonio de Redondo, por dictar una resolución autorizando, dando licencia ambiental, sin tener los resguardos que las leyes ambientales le obligaban a cuidar y a hacer respetar, ¿no? En esa misma fecha, porque esto fue en el 2010, en ese año, ese mismo secretario dictó una resolución 1200 autorizando a la empresa Ticupín Sociedad Anónima a realizar un emprendimiento en la cuenca media alta de la zona de Candonga, que emprendimiento que pretendía quedarse con el agua de tres pueblos. Y fue denunciado y está imputado por esa causa, y lo que vamos a hacer el viernes es ir a pedir al Poder Judicial, en este caso al fiscal Bonanzini, para que eleve la causa a juicio, porque esta autorización se dio en las mismas circunstancias que la autorización 545 del lote Gran Dorado 2. Y entonces son causas similares, actuaron en violación a las normas imperantes en materia ambiental, siendo secretario de Ambiente, pero además abogado. Es decir, que no puede negar que esas normas las conocía y las tenía que aplicar. Así que bueno, el viernes, como vos decís, la Asamblea de Vecinos del Chabascate se va a aglutinar ahí en Tribunales 2 y van a ir organizaciones ambientalistas también a acompañar a la Asamblea a las 10 de la mañana, y ahí va a ser la convocatoria. Va a haber micrófono abierto, como siempre hacemos en las organizaciones ambientalistas de la provincia de Córdoba, democratizando la información, contándola de primera mano, ¿no? Juan. Generosidad. No, sí, fundamental el papel que están cumpliendo ahí, la verdad, para destacar, para sacarse el sombrero, para acompañar, y como para que también pensar que no todas son pálidas. Bueno, Córdoba tiene dos hitos muy importantes, que uno es el caso de Barrio Ituzaingó anexo, estamos hablando de hace ya una década atrás, en donde se declaró culpable a quienes estaban a cargo de las fumigaciones con agroquímicos en el barrio de la ciudad de Córdoba, que eso es importante porque se lo declaró como un delito a la fumigación, y hace muy poquito también quedó culpable quien era secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba por otros casos puntuales que están relacionados a violaciones de leyes, a complicidad con empresarios, con el Poder Judicial. Es decir, que hay también algunos resultados en esta lucha y en esta complicación, en este panorama adverso que se vive, pero creo que se declare culpable tanto a las fumigaciones como el papel de un secretario de Ambiente de la provincia es también algo muy importante y también para tener en cuenta. Así es, coincido absolutamente. Hay que ir a buscarlo, hay que ir a buscar eso. Ha sido un esfuerzo muy grande de las organizaciones. Desearíamos sociedades en donde los funcionarios públicos cumplieran sus funciones sin necesidad de que los pobladores tengamos que gastar tremenda cantidad de energía en tantos años de nuestras vidas para que finalmente se haga justicia. Eso sería lo deseable, pero bueno, es el tiempo que nos toca y hay que ir a buscar esa, eso. Por eso es, este viernes vamos a estar ahí entre uno y dos, efectivamente, sí, coincido. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo, tu palabra y disponibilidad. Estaremos haciendo la cobertura seguramente de esta marcha, de esta manera de protestar y solicitar justicia, de seguir solicitando justicia. Así es, gracias, les mando un gran abrazo a los dos. Otro gracias. Grande para ti. Muchísimas gracias. Paso por Ciudad Campo, Voces que nacen de la Tierra, Juan Smith.